Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en fiestas perdidas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según a la hora que nos estén escuchando. Siempre son buenas, a pesar de todo lo que está pasando en Valparaíso con esto del incendio y que ya tantas veces ha pasado, ya no es la primera vez, así que no es nada nuevo, seguramente va a seguir pasando mientras no se solucionen los problemas de fondo, los problemas de vivienda, los problemas que la gente vivía en una forma digna. Ahora los voy a dejar con Lois. Gracias. No iba a venir hoy día y ahí apareciste en forma milagrosa. Anoche me avisaste que venía, así que me puse muy contento. Gracias. El 11 de la mañana y en la oscura noche vi una detención a culatazos a un joven de aproximadamente 17 años. Otro disparo a las 12 de la noche y tiraron un cadáver dentro de un camión militar. Y a las 4 y media de la madrugada sacaban a mi vecina del frente una patrulla naval rumbo desconocido. Hoy, 40 años después, esas imágenes no se me borraron, nunca se me van a borrar de mi cabeza. Mi compañero y poeta, Carlos Alberto Cabanilla, fue laqueado en el cráneo hasta morir. Era el año 1980, mes de enero. Frente a esto, el 80 o el 81, caí preso a las 4 de la madrugada por irme contra las rejas de la Intendencia de Concepción, que en ese momento, se trató de un ataque verbal y acústico, confundiéndose en un primer momento como un ataque terrorista. Me salvó la vida un paco capitán, ya que no me pidieron el carnet de identidad en la guardia de esa prefectura de Calle Sala en Concepción. Lo de Carlos Alberto, su asesinato, lo vine a saber en 1990, 10 años después de su muerte, ya que el diario La Crónica de Concepción puso que había sido un accidente automovilístico. Mi padre torturó, yo fui torturado en el 84 por el médico psiquiatra doctor Mario Pérez Urrea en la clínica Lincoln en Concepción y sufrí interrogatorio el 2012 en abril en Barón por 3 milicos, uno de 80 años aproximadamente, disfrazados todos de pordiosero y mendigo. Cuando me di cuenta que eran colegas de mi padre ya fallecido, pregunté: ¿cómo sabe tanto? Y él me contestó poniéndose de pie y gritando: ¡esquizofrenia! Con un gesto como que fumaba rápida y profundamente. Me asusté e ingresé al hospital acompañado de un compañero y me refugié aquí 3 meses. Dentro de esta misma sala fui amenazado de muerte 2 veces y luego mi hermana me sacó del hospital donde, y luego de vivir 7 meses con ella, me echó a la calle sin ton ni son. Ahora vivo en un cerro por ahí, lo paso regio, los compañeros son buena onda y hay harta libertad de expresión. Gracias. Me gustaría, no sé si tú quieres, una cosa, ¿sí?, digamos, personal, tuya, de que contara lo que te pasó ayer en el restaurante. Ah, ya, pero que tenemos tiempo todavía, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ya? Sí, cuéntame. Ya. Ayer fui al restaurante que se llama, no sé cómo se llama. ¿El Rincón de Martín? El Rincón de Martín, pero yo iba a ir a comerme un sanguchito de Noma de 3 lucas en el Café Barón. Me quise meter antes al matusanérico ese donde están los elefantes, ¿cómo se llama? El mastodonte, estaba copado de gente haciendo cola, casi que seguí nomás. Y me voy a meter al Café Arón y justo antes de eso, el local Don Martín. Y empiezo a leer los precios y decía beef a lo pobre, 2.900 pesos. Resulta que me comí el beef y me cobraron 9 lucas. Entonces me dio tanta rabia me dio, que incluso la luca y media de vuelto, dejé tirado el billete de 10 y de ahí le fui a decir a todos, lo acusé a todos los locatarios, ya sea fotógrafo, librería, impresora, todos los vecinos, a todos les dije, mire, ese de ahí me cobró 9 lucas y dice 2.990. Uno me contestó, yo hubiera hecho un escándalo. Otro me dijo, ¿por qué? Ah, porque ustedes son ladrones y roban, le dije, y me fui. Pero si sabía el precio, ¿por qué no le dijiste ahí a la gente que encargada? Esperé un rato para aclararlo, pero como se demoraron como 10 minutos en ir a buscar el billete, y sabiendo yo que ya me estaban haciendo tonto, me dio tanta rabia que dije, ya, roben lo que quieran y sigan robando, par de hueones. Le dije el billete y me fui. No lo entiendo, a mí no me queda muy claro, pero que no sé. No es llegar y cobrar lo que quieran. Si yo voy a comprar algo, yo exijo que me cobren lo que corresponde. Me estaban pasando a llevar, yo dije, porque me están cobrando 9 lucas en vez de 3 lucas. Lois, pero tú pasaste la plata antes. No, yo me comí el beef, me llegó la cuenta y leo el otro papel, 9.000 pesos. Ya, o sea, tu error fue el pagado. No. Eso que quede claro. A ver, pero pagaste 9.000 pesos. Yo no pago, porque no te correspondía. ¿Por qué? O sea, nadie hace eso. Yo nomás lo hago porque soy el Lois, po, weón. Y lo único que hice lo bueno es que lo acusé a todos los locatarios de al lado. Y le dije ahí, Roa. Bueno, Lois, ahora lo vamos a dejar con Rodrigo. Gracias, Lois, por tu. Ya, pero, por tu a ver, rato. Pero ganáis algo reclamando a la gente. Si la... No, Rodrigo, habla el tema que iba a hablar tú, porque ya el tema, el Lois ya. Ya está conversado. No le vamos a dar más vuelta a ese asunto. Bueno, yo quería hablar, a ver, ¿se escucha? De una película que está viendo de Stanley Kubrick, que cuando sale Jack Nicholson, cuando quiere matar al hijo en la nieve. ¿Cómo se llama? ¿Atrapado? ¿Cómo se llama? No. O esa es una, ¿no? Donde lo mandan a un campamento con la mujer y con el hijo, y no sé, y me llamaron la atención, o sea que yo me... ¿Cómo, Rodrigo, vais a hablar de una película que no sabéis cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama esa. De Stanley Kubrick, del director... No, sí, él tiene muchas películas, o sea... Es un matrimonio que se va a vivir, un matrimonio de Jack Nicholson con la mujer y el hijo, y se van a vivir a un hotel. Esa película se llama El Resplandor. The Shining, esa, ahora me acuerdo. Que me encantó la película porque me identifiqué con una escena de cuando está Jack Nicholson y va a una cantina y se pone a conversar con el cantinero, y el cantinero era ficticio. No sé si se acuerdan de esa escena. Y me encanta las tomas que hay ahí, que son como una cámara súper lenta. ¿Alguien vio esa película? Yo la he visto como 10 veces. Yo la he visto como 100 veces, pero me encanta esa película. Tenés que tener buena memoria entonces para acordarte del nombre. La memoria tenés que tratar de ejercitarla. Bueno, ya. Si van a empezar a criticar... Creo que no es que estemos sensibles. Yo creo que el problema de lo que está pasando, yo creo que a mí por lo menos me tiene como... No, me tiene como lloreado, o sea, ver que la gente no responde, no sé, se deja llevar tanto por los medios de comunicación. Ahí viene gente, Juan. Ya, se deja llevar tanto por los medios de comunicación, y entonces eso es lo que a mí me afecta. Me afecta que la gente no analice los problemas un poco más de fondo. O sea, que ayer viene el Piñera y lo aplauden, la gente lo aplaudía. Lo eligieron, pues, Juan, ¿qué diría? Claro, la gente pobre, ¿no? La gente pobre, ¿eh? La gente pobre, la gente que se le quemó las casas aplaudiendo a Piñera. Entonces esas cosas son las que a uno lo tienen, así como como dice el Carlos, tal vez sensible, yo no diría que no es sensible, a mí me da como rabia. Las casitas Vistas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Bueno, queridos amigos, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con los compañeros de la Sala Valenzuela. Sala Valenzuela son todos los que salieron, si no me equivoco. Por acá tenemos un amigo. Hola. Yo no voy a hablar, pero sí, mi resfriado. Sí, pues no voy a hablar. ¿Pero estás bien? Sí, bien. Sí. Ya, qué bueno. Sí, esa es la idea, que hablen, que cuenten cosas, que se explayen. Hola, buenos días. Soy Enzo y pertenezco a la Sala Valenzuela. Cuéntanos, Enzo, ¿qué pasa? ¿Por qué estás acá? ¿De cuándo que estás? Mire, yo estoy hace dos meses y casi dos semanas. Estoy porque los medicamentos no me los tomaba a la hora y por unos problemas personales. ¿Descompensar? Más o menos. Andaba más o menos mal. Igual ahora estoy bien, así que cualquier momento me voy. Sí, y Enzo, ¿y le ha afectado mucho al entorno de tu familia tu hospitalización? Claro, porque no me tienen a mí y yo soy un gran apoyo para ellos. Claro. ¿Qué te gustaría hacer cuando volviera a tu casa, Enzo? Bueno, lo importante sería retomar mi familia y retomar mis cosas personales, porque las necesito. Y igual en el tiempo que estoy aquí supe que mis papás me quieren. Me di cuenta y que siempre me han apoyado. ¿Cómo ha sido la estadía acá, Enzo? ¿Ha sido difícil? Más o menos difícil, ya que no estaba acostumbrado a estar así con personas durmiendo, qué sé yo, y viviendo, pero igual me he acostumbrado un poco. ¿Cómo ha sido cómo se ha portado el personal del hospital? No, el personal se ha portado súper bien, ni un problema, ni un problema. Y bueno, eso nos alegra porque siempre hemos tenido buenas críticas y buenos comentarios del personal del hospital. Sobre todo la tía ahí, hola, la tía que, sí, vale, excelente. Ella es prácticamente la única persona que saca a la gente. La otra tiene que decirle a sus compañeras, tía Pati, que saquen a la gente porque no la sacan nunca. Sí, pues nos ponen problemas siempre. Acá tenemos a Patricia, de la Sala UME, que se ha integrado prácticamente ya a la radio. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muchas gracias. Yo lo que quería comentar hoy día, ¿por qué las demás funcionarias no es que no se den el tiempo? Lo que pasa es que prefieren ver televisión y o hablar por celular, y por eso es el motivo que no sacan a los pacientes. Y a mí me consta. O sea, hay un problema de voluntad. Nada más. Porque si... De más, porque mira, en la sala UME, por ejemplo, habemos 8 pacientes. y son dos los que dan problemas. ¿Por qué no se queda una con esos dos y la otra saca los demás? Que serían cuatro. Porque yo salgo sola. Yo tengo permiso por el médico para ir a la, para ir donde quiera. Pero yo prefiero estar en la mañana aquí en la radio un rato y después, como tengo permiso hasta las 12, ir a almorzar y después en la tarde a la 1 irme para la playa. Excelente panorama. Claro, el día domingo igual. En la mañana, por ejemplo, voy a misa y en la tarde voy a la playa. Yo salgo el día jueves. El jueves mi primer permiso después de almuerzo. Y el día viernes salgo en la mañana de las 10 hasta las 12. Y después a la 1 hasta las 8. Y como te digo, me voy a la playa. Por eso ando bien, bien bronceada. Y para que veas que no es mentira, ando hasta con el traje de baño puesto. Tienes que tener cuidado con el sol, sea. No, tengo el bloqueador. Hay medio peligroso. Dicen, ya vos, gracias, Pat. Por nada. Oye, Elita los quiere ya, pues, hablar un tema o los quiere cantar una canción. ¿No? Pero la teca totalo, pero la teca ciela, burro la cena, tócame la colota que le da. Vice rota que dice lo que tengo, me dice la de gula de seno, pero la rota que se la, cúgulo básica de burro de leno. Vine rota sin mi lo creno, vine rota que cotolo, vine rota camilo, vine rota caminelo, vine rota gulidolal, vine rota que lo rocuval, vine rota camilo, vine rota que mata lo cololo, vine rota que no, me lo rota que cielo, mira chillón. Me dicen la patelo, me dicen la petillo. Era una canción en griego. En griego, en español. Pero a ver, hable, pero diga. A ver, Patricia. No, lo que te iba a decir es que cuando me den el alta, yo me integro inmediatamente a la radio porque me gustó. Está invitada porque estamos faltos de mujeres, estamos puro hombres, así que estamos... Estamos necesitados de mujeres. Sí, le falta mujeres. Oye, ¿y el amigo aquí quiere hablar o no? Sobre todo a ti, Rodrigo. El amigo de la U. Yo también soy de la U. ¿Y el amigo quiere hablar o no? ¿Algunas palabras? ¿Alguna cosa, no? ¿Algún saludo? ¿Ustedes de dónde? Pero a ver, que, pero van saludos a la familia. No, pues si no hay entrevistas, son comentarios. Sí, pues si quiero darle un saludo a mi mamita que se encuentra en su casa. ¿Cuál es tu nombre? María. ¿Cuál es tu nombre? Pedro. Pedro, ¿me escuchas o no? ¿De cuándo que estás ahí en el hospital? Yo como 15, a ver, todavía no, como 13 días. Estoy por droga, soy drogadicto, yo fumo pasta base de cabro chico. ¿Ya? Y quiero limpiarme porque cometí un delito. Quiero limpiar mi cuerpo. Oye, Pedro, pero eso no es un tema desconocido para nosotros. Nosotros hemos tenido varios compañeros que incluso de la misma radio que han tenido problemas con la droga y han salido adelante, se puede. Es difícil, yo sé que es difícil. Por lo mismo. Pero de que igual se puede, estoy, se puede. Recién en la etapa de purificándome. Desintoxicándote. Y de eso. Y cuesta harto, cuesta caleta. Cuesta mucho. ¿Tú crees igual que hay cosas, por ejemplo, que pueden reemplazar a la droga? Por ejemplo, no sé, porque usted es cultural, el arte, por ejemplo, hay tantas bolas que uno se puede pegar. Por ejemplo, yo Estamos intentándolo porque yo antes mentía en la casa para poder ir a drogarme. Hacía muchas cosas, me gastaba el sueldo para ir a drogarme. ¿Y en qué trabajáis, Pedro? En construcción. ¿Y te gastabas el sueldo en pura droga? Sí, y llegaba mintiendo y que me asaltaban y que aquí, que allá. Y no, era mentira, pura droga nomás. De los 18 años que fumo pasta base y cocaína. ¿Y de qué sector eres, Pedro? Del Cerro Las Cañas. Ya. Así que un saludo para todos los del Cerro Las Cañas. Pero reconocer las adicciones que tiene uno, porque nosotros somos todos usuarios, los que estamos acá de la radio. Reconocerlo ya es sí, súper valioso. Sí. Y con, por eso, yo conozco personas que sufrí mucho a mi familia, así que por lo mismo quiero yo rehabilitarme. ¿Sabes tú, Pedro, que tú ya diste el primer paso? Sí. El primer paso, como dice Rodrigo, es reconocer que tengo un problema, reconocer que soy, que tengo una adicción. Ese es el primer paso. Sí. La persona que dice, no, yo no, yo... A mí me da pena el tema porque igual eso sufría mucha gente. Ese es lo otro, que uno se hace daño a uno y le hace daño a todo el entorno, a los familiares. Y está mal mi familia igual por lo mismo. Carlos, ¿querés hacer algún comentario al respecto? Sí, yo pertenecí a la radio y caí en la cocaína. Estuve 6 meses consumiendo y caí en el hospital. Quiero darle un saludo a Gendarmería de Chile también, que está ahí. Que se han portado bien los funcionarios con nosotros. Y reconocer mi adicción. Es difícil el proceso de limpieza porque se sienten ganas, se sienten deseos, se siente el olor, se siente el sabor de la droga. A pesar de estar encerrado, igual se siente la sensación de estar drogado. Pero en eso estoy superándolo y pienso recuperarme para volver a mis actividades normales, que son el comercio, y volver a hacer lo que era antes. Pero el mono de pasta base, ¿cuánto vale más o menos? Como 500 pesos. ¿500 pesos? Es barato, pero lo que pasa es que uno no se consume uno solo en el día. Dos bolsas diarias. Dos bolsas de pasta base, sí. O sea, ¿cuánta plata gastáis diaria? 50 lucas. Oh. 50 lucas. Sí, y cuando... Igual estoy con esto porque ese día me fumé dos bolsas de pasta base y quedé picado. Así que cometí un delito para poder seguir fumando. Y me atraparon, pues ahora estamos viendo qué pasa. Estoy en proceso. Estoy como todo por la culpa de la maldita pasta base. Oye, chiquillo, lo otro sobre ese tema, sobre el tema de la droga, que yo creo que para los auditores que nos estén escuchando y que estén metidos en el mismo problema, hay algo que yo me he dado cuenta, que la gente que yo conozco, por lo menos en la radio, que ha tenido problemas de adicciones, me ha dicho que cuando uno deja el vicio, ya no puede decir, por ejemplo, no, después me voy a fumar un pito de un mono, no sé. Uno solo. Una vez al mes. No, mentira, no, falso. No sirve. Porque se fuma uno no sirve, y va y se lanza, de nuevo. Sí. Y se lanza. Sí, entonces, uno tiene que ser definitivo, o sea, nunca más. O la dejáis o la dejáis. Lo mismo pasa con el alcohol, sí. Nunca más, o sea, yo he escuchado personas decir, tenía una amiga que lamentablemente ahora está internada en un centro por allá por Quilpué, que me acuerdo que ella me decía que ella tenía problema de alcoholismo, entonces ella me decía, no, decía, yo después voy a tomarme mi copete así en forma normal, como una persona normal, que puede tomarse un fin de semana una copa de vino, sí. Y no, no es así. No se puede. No se puede. Tiene que ser. Tiene que dejarla definitivamente, o si no, no la voy a dejar nunca. Exacto, tiene que ser definitivo. Nunca. Pero, más. A ver, ¿y el efecto más o menos cuánto dura de un mono? Yo nunca lo he probado, no sé, me gustaría probarlo. No dura nada, es la pura. El puro sabor nomás que te pegáis así y que hay duro en el momento. Y ahí te pide el otro, y te pide el otro, y te pide el otro. Malo pero rico a la vez por la sensación que te da, claro, de angustia, claro, que hay angustiado, que seguir fumando después de que se te pase el efecto. Sí, ya vos, Pedro, ya vos. Te damos fuerza desde acá de Radio Diferencia, te invitamos a que después, cuando tengas la oportunidad de venir, muy amable, puedes participar en la radio super terapéutica, hace súper bien. Ya ¿cuál es su nombre? Dijo Juan. Ya, don Juan, muy podemos amable ayudar a la gente con el mensaje, sí, por lo menos. Y un saludo a los de Roelillo, a la gente que les quemó la casa, ojalá tiren para arriba. Sí, un saludo también para todos los damnificados que están pasando momentos difíciles. Gracias, chao. Gracias, Pedro. Listo, que esté bien. Y el gendarme que le pusieron está harto flaco. Está harto flaco el gendarme. Bueno, amigos, estamos nuevamente acá en el patio del Hospital de Salvador. Acá estamos con Claudio, integrante de la radio, y nos va a traer una canción dedicada a los compañeros de la Sala Valenzuela, una canción dedicada a ustedes. Yo soy de esta generación de la televisión y la computadora. Yo soy de la época época actual, el billete pa' mí es lo más esencial. El boom de la electrónica me tiene vuelto loco, mirando las vitrinas, pensando gano poco, pa' comprar tantas cosas que nos traen del Japón, que no me alcanzaría aunque ganara un millón. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. Yo soy de esta generación, juego a la polla gol y tomo Coca-Cola. Yo soy de la época actual y quisiera comprar lo que ofrece el mercado. Como el guatón mañungo que vive en una mejora, compró un equipo estéreo y radio grabadora. También se compra letras, un lindo tele a color, con el que se entretiene tomando choca en tarro y sentado en un cajón. ¿Y qué quieren que le haga si es de esta generación? ¿Y qué quieren que le haga si es de esta generación? Yo soy de esta generación, ando siempre saltón y soy re desconfiado. Yo soy de la época actual y aunque me haga mal, ando siempre apurado. Me estoy poniendo cómodo aunque no sea flojo, con tanto adelanto mi mente trabaja poco. Uso calculadora cuando sumo 2 más 2, y una mujer de goma para cuando acostarme a hacer lo que usted pensó. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. ¿Y qué quieren que le haga? Soy de esta generación. Yo soy la televisión y la computadora. Yo soy de la época actual, el billete pa' mí es lo más esencial. Bravo, un aplauso para Claudio. ¿Algún comentario? ¿Ah? ¿Algún comentario? No, bueno. Para la sala. ¿Pero cómo le control a nuestro amigo Claudio? No, bueno. Bueno. Bueno. ¿Y usted quiere decir sobre mi compañero? Me gustó la letra y me gustó cómo tocaba la guitarra también. Eso. ¿Y usted no quiere cantar nada? ¿Y tan abrigado que anda? Con el amigo de la U, y yo, compañero mío. Yo vivo aquí en Valparaíso, van a cambiarme a la U, me parece. Así que ahí estoy bien contento porque voy a hacer un tratamiento mejor y son mejor la sala, y estoy contento también que van a dar un paso, que me van a darme permiso para la casa, para ir a ver a mi familia, que mi papá está medio enfermito. Eso. La U es la unidad de mediano estadio, ¿no? Claro, esa es. Pero ¿y tu familia te viene a ver? ¿Tu mamá? ¿Por qué? ¿Qué tiene tu mamá? Mi papá está medio enfermo en las piernas porque tuvo un accidente cuando él trabajaba a bordo en los barcos y estaba trabajando y le pasó una grilleta por las piernas. Así que está medio en cama, pero igual se hace el esfuerzo para salir y para salir adelante. Así que eso es lo que quiero yo, que me den un permiso, porque salí el día jueves, creo que fue. Salí con permiso por un día y lo pasé súper bien en la calle. Parecía guagua. ¿Por qué? ¿Pero cuánto tiempo lleva llegué? Ya 2 meses sin salir. Entonces igual para mí fue una gran oportunidad de salir de después de haber estado tanto tiempo y de haberme rehabilitado. ¿Tú encuentras que estás rehabilitado? Claro, yo encuentro porque me siento bien, estoy bien. Aparte que mis papás también me encuentran que estoy así. Y por el Día del Amor, justo salí el Día del Amor y salí a darle un regalo, lo invité a un almuerzo a cada uno y yo también me serví un lomito. La verdad que ayer fue el Día del Amor, así que les mando un beso. A todos ustedes, hasta Waldo les mando un beso, el Día del Amor. Hola, acá tenemos una compañera de la sala UCE. La sala UCE casi nunca sale al patio. Hola, ¿cómo te llamas? Rosa del Carmen Rivera Osorio. Cuéntanos, Rosa, ¿cuánto tiempo que estás en la UCE? Hace poco, hace una semana nomás. ¿Y cómo te has sentido? Más o menos. ¿Sí? Sí. ¿De dónde eres? De allá de San Roque. Ah, por ahí donde hubo incendio, ¿no? Sí, sí hubo, la otra semana hubo un incendio por allá. ¿No te afectó a ti? No, por supuesto, no, estaba mucho más arriba. En los cerros por arriba. Oye, Rosa, ¿y en la UCE cómo es la cosa es más restrictiva que la otra sala? Porque yo también estuve una vez en la UCE. Sí, sí, más restrictiva. Ahí le han dado un cigarrito a Rosa. Bueno, y nos quiere dar un saludo, cantar una canción, algo. Rosa, tan maravillosa. Eso. Sandro. Ya, pues cántese. Ya, Rosa, la maravillosa, como blanca diosa, como flor hermosa. Ay, Rosa, no pidas nada, que mi amor se muera. Si alguien de morir, moriré yo por ti. Ay, Rosa, y ahí lo estoy esperando en el cielo. ¿Cuántas veces has estado hospitalizada? Perdí la cuenta. ¿Eres parte del inventario del hospital? Sí, sí, del inventario. Aquí el hombre también dice que ha estado hartas veces. ¿Cuántas veces ha estado usted? 8 veces. ¿Y tú, Rosa, cuántas veces? Yo le gané 16 veces. Ah, usted 16 veces. Sí. ¿Ya es contadita? Sí, contadita. ¿Y por qué, Rosa, te portáis mal? Más o menos nomás. La vamos a poner ahí en la placa de mármol que hay al lado del casino. Rosa, ¿y tu familia sufre mucho porque te hospitalizas? Sí, pues, sufre mucho la pobre gente mía. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 3 hijos, pero ya están grandes ya. 25, 23 y 21. El más chiquitito, el Fernandito, tiene 21. Ya se va a la Universidad de Santiago. ¿Qué va a estudiar? No sé, que no me ha dicho nada todavía. Tengo que ir a verlo. Hoy día van a venir a verme los dos. ¿A qué hora tienen visita los hijos? A los dos. ¿A las dos? ¿De dos hasta qué hora le han pedido? De 2 a 6. ¿De 2 a 6? Mm. Ojalá les traigan hartos regalos. Sí. Ay, usted está medio exigente con los regalos. Sí. Y con el Día del Amor tienen que regalar unos bombones. Bombones, flores. ¿Flores? Ya, por Rosa, ¿te gustaría mandarle un saludo a alguien aquí, antes de que te vaya? Aquí, una despedida. Al Héctor, que se porte bien. Al peor nada. Al peor nada. Y aquí el hombre que también tiene cara de enamorado. ¿Y a tus hijos? Y a mis hijos, a la María José, al Jonathan, a Andrés y al Fernandito Jesús. O sea, que tiene hijos, tiene 4 hijos. No, ¿el hombre quería mandarle una despedida también? Un saludo a mi hijo. Pero, ¿de dónde es tu hijo? Mándale un saludo. En la llancha. Ya, pero ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? No sé el nombre. Ya, Rosa, que estés muy bien. Cuídate mucho y ojalá que... No te voy a decir que pronto te tengamos por aquí, porque la idea es que no venga a caer al hospital. Pero ojalá que algún día nos venga a ver a la radio. Esté bien. ¿Ah? Ya, chao. Que esté bien. La U, ¿qué dice la U? Un saludo a todos los chunchos que hoy día le ganamos a Everton. ¿Ah? ¿Le van a ganar a Everton? Sí, lo goleamos. ¿El Everton va puntero? No creo. Oye, pero somos azules. Son azules de corazón. Flor y cielo van puntero. No importa, pero igual los vamos a alcanzar, los vamos a pasar y vamos a ganar de nuevo la copa. ¿Cómo te llamas? Richard Villarroel. ¿Y de dónde eres? De Quintero. ¿Y de cuándo que estás acá? Yo 8 meses. ¿8 meses? Sí. ¿Estás a quedar viviendo aquí? No, en 7 meses más algo. ¿7 meses más? Sí. ¿Y qué te gustaría hacer cuando salgas de acá? De nuevo barrista de la U. ¿A eso te dedicáis? Sí. ¿Esa es tu pega? Sí. ¿Barrista de la U? Sí. ¿Igual? Igual nomás, si somos chunchos de corazón hasta la muerte. ¿Ya vos, Luis, tu nombre? Richard, te dejaba invitado cuando quieras venir a la radio. Ya, muchas gracias. Cuando quieras nomás puede venir. Y que te mejores. Muchas gracias. Chao, Richard. Chao. ¿Y usted, el amigo aquí, no quiere decir algo? No. ¿Usted que tiene pinta de guandarino? Es de la U como nosotros, ¿no? Ya, pues canta. Pero canta antes, así que todavía queda un segundo. Ya, bueno amigos, con esta última entrevista vamos a dar por terminado el programa del día de hoy, en la parte de los compañeros que están internos. Los dejamos invitados para venir a la radio cuando quieran. Enzo, Ítalo, Pedro, cuando quieran venir, están las puertas abiertas. Hugo, así que un saludo a la tía Pati, que ella los saca a todos. Un aplauso para la tía Pati, gracias a ella están acá afuera. ¿Ah? Gracias a ella. ¿Algún paciente quiere comentar sobre lo que pasó en Rodelillo con el incendio? ¿No? ¿Sí? No fue ayer, fue el jueves. Mire, ese día que yo salí, anduve, me dieron justo ese día permiso, el Día del Amor, el 14. Andaba por el centro con mis papás, qué sé yo, porque tuve que ir a hacer unos trámites. ¿Y qué pasó? Que de repente ya, pues terminó todo, tuve que estar aquí una hora. Y cuando de repente llego aquí, salgo con mi mamá porque se quedó con permiso ella para yo estar acá todavía hasta las 6 de la tarde, porque me mapó y todo. Y de repente le digo, mami, mira para allá, está como negro el cielo hacia la derecha. ¿Y qué pasa? Le dije, debe haber un incendio, le dije yo, porque eso no es nube. A lo mejor me dijo, a lo mejor, pues me dijo. Yo fui hablando, y después escuchando y informándome noticias, supe que era un incendio. Pero ese día yo no escuché nada de bombero, no escuché nada. Pero después supe que fue en Barón el incendio y que igual fue grave. Y que igual fue fome porque varias familias perdieron sus casas. Ya, ¿y qué piensas tú, Enzo, que la gente, cómo vive en esos sectores, en las quebradas, colgando prácticamente de los cerros, llenos de maleza? ¿Tú crees que la gente debe vivir así? O sea, porque estos incendios ya no es primera vez que pasan. Se pasó en Cordillera, pasó en el Cerro La Cruz, pasó en varias partes ha pasado. Claro. Que se han quemado varias casas y siempre por lo mismo, porque viven en las quebradas, viven en condiciones que indignas, digamos, no tienen urbanización, muchas veces no tienen grifo. Uh-huh. Entonces, si no se soluciona el problema de fondo de la vivienda en Chile, esto va a seguir pasando, digamos. Claro, mire, yo dándome estos datos, tirando un foco para arriba, creo que fome, porque las personas igual, aunque vivan en una quebrada, que sigue igual es sus casas. De repente, viviendo en quebrada significa que no tienen para pagar alguna pieza, alguna casa, que son más o menos pobres. Entonces igual da lata, ya que esas personas que estaban ahí estaban instaladas ya y iban a perderlo casi todo. ¿Pero de quién crees tú que es la responsabilidad de que la gente tenga viviendas dignas? Porque pueden haber viviendas sociales que sean dignas. Nadie estamos diciendo que a la gente le den palacio. Claro, pero estamos diciendo que a la gente le den viviendas dignas. O sea, a lo mejor edificios, de bloc de departamento. Que les dieran. No, que la gente los pagara, pero los pagara en forma cómoda, con crédito blando. Yo creo que son personas que no tienen plata. Eso me da la idea. Entonces, para tener una casa esa es bien difícil. Porque a veces la gente dice, nosotros no queremos que nos regalen nada, pero que nos den la oportunidad de créditos blandos, de subsidios. Claro, opino yo que, igual yo antes que llegar aquí tuve la oportunidad de pertenecer a esas casas del gobierno, pero qué pasó, que no pude seguir pagando porque estoy aquí, po. Entonces ya saliendo aquí, qué sé yo, voy a hacer esa maniobra para volver a retomar y para sacar un subsidio de 250.000 pesos para ver si es que me dan un departamento. Muchas gracias por tu opinión. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué alegre viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Patricia. Mira, yo lo que te quería comentar es que a mí me pasó algo parecido, porque yo en Santiago lo perdí todo con un incendio. Pero ese incendio fue intencional, no fue casual. Y fue de noche. Por eso yo estoy aquí y por eso llevo tanto tiempo, porque mi caso es social. No es médico, es social. Porque no tengo dónde estar. Y con lo que me da el gobierno, con la 80 lucas, pero que a mí me descuentan en dos cajas de previsión, me quedan 65 lucas. Y con eso tengo que comprarme los útiles de aseo, todo, mi ropa interior, todo lo que yo necesito, y para vestirme también. Y más encima tuve que sacar todos los documentos de mi casa, que eso significó gasto de viaje en pasaje para ir a Santiago. Y de ahí, imagínate, este mes yo me quedé sin nada porque se me perdió dinero en la sala. Se me perdieron 22 mil pesos. Así que imagínate tú perder esos 22 mil pesos y que me queden 3 semanas más todavía para ir a recibir lo que me dan. Oye, Patricia, pero uno no puede tener dinero en la sala. Sí, sí se puede, porque lo tienen los funcionarios bajo llave. Y ese... Los funcionarios bajo llave, pero uno no lo puede tener uno. No, pero es que a mí me dan la facilidad de tener ese dinero porque... muy latoso estarlo en contabilidad, y como se demoran tanto, y yo lo necesitaba urgente porque tenía que hacer un viaje a Santiago con el asistente social. Entonces, por eso lo... Y fueron 10 mil pesos que me sacaron del casillero. Ya. Por eso, pues 10 mil del casillero, más los 12 que tenía en el en el con los paramédicos son 22. Hola. ¿Sí o no? Sí, po. Así que el médico me dijo que los 10 mil pesos que yo tenía, ellos no podían responder, pero que de los otros 12 mil que se habían perdido del cajón que tienen los paramédicos, eso me iban a tener que responder. Yo. Por último, ya. Mira, yo te recomiendo, yo también estaba hospitalizado, y cuando yo me hospitalicé, yo le entregaba a todos los paramédicos, le entregaba mi celular, la plata, todo. Porque, y en la medida que yo necesitaba algo, les pedía, pero... Claro, pero está bien. Pero lo que pasa es que fueron cosas de segundos que se me quedó abierto el casillero. Así es. Y ahí no se sabe qué mano... Aquí es la ley de la selva. El que pestañea... Pierde. Así que por eso. Pero de todas maneras... yo lo que quiero recuperar son los 12 mil pesos. Sí. Aunque sea eso. Y antes de fin de mes. Y de los demás, de los otros 2.000, de los otros 10.000, cuando me toque el viaje a Santiago, como el lunes llega el asistente social, hablarlo con él. Sí. A ver qué, cómo lo vamos a hacer para el viaje a Santiago. Chapo para ti. Eso lamentable no me... tú lo que te pasó, vos, pero como te digo, hay que sacar experiencia de lo que a uno sí le pasa y no volver a cometer los mismos errores. Claro. Eso es lo importante, no tropezarse en la misma piedra, con la misma piedra. Y ahora te dejo porque es la hora de almorzar. Ya, pues, vayan a almorzar, chiquillos. Nos estamos viendo. Cuídate mucho. Chao. Y ahora vamos a entrar a la sala para hacer algunos comentarios de lo que pasó esta semana en Valparaíso y micrófono abierto, micrófono libre. Ya, chao Hugo. Nos vemos. Chao Ítalo. Te voy a decir la de con María Laura de Real a Venezuela. Te conocer la mucha gracia. El presidente Sebastián Piñera en combinación o en sociedad con Carlos Cáceres. Dueño de Jardín Infantil y Vitamina, ex ministro del dictador y ladrón Augusto Pinochet Ugarte, están poniendo ruedas y trabas a la Junji. Pedimos que el gobierno de Piñera cumpla el acuerdo, que María Correa, ex gerente de Jardín Infantil y Vitamina, donde el dueño es o era Carlos Cáceres, reintegra a todos nuestros compañeros, basta de despidos arbitrarios en la Junji, respeto para los trabajadores fiscales. En la Junta Nacional de los Jardines Infantiles Junji están pasando cosas y movimientos inaceptables. Por ejemplo, ¿sabía usted que... globos terráqueos por más de 100 millones de pesos se guardaron en bodega debido a que aparece la foto de Salvador Allende? El subdirector de cobertura e infraestructura, señor Luis Felipe Fernández Jauregui, viene de Jardines Vitamina. Es primo hermano del encargado de recursos financieros, José Miguel Orienter Fernández. Que María Jimena González tiene una relación con Tomás Correa antes de que este fuera llamado a la elección nacional. Se entiende que luego ella lo habría llamado. Que Claudia Vargas, encargada de los jardines infantiles clásicos, viene de Jardines Vitamina, trae a trabajar a su marido como encargado de logística y recursos físicos, el cual no cuenta e infraestructura. La señora M. Díaz es novia de Juan Pablo Correa Ducase, el cual quedó como encargado de presupuesto. Que Natalia Vilche también viene de Vitamina, es amiga de María Francisca Correa, la vicepresidenta ejecutiva de la Junji. La señora Vilches trae a trabajar a su marido como director de bienestar. Que Magdalena Díaz, ex diseñadora de Vitamina, llega a Junji como diseñadora de cobertura e infraestructura. La señora M. Díaz es novia de Juan Pablo Correa Ducase, el cual quedó como encargado de presupuesto. Que Natasha Ortega Gutiérrez, comunicadora autovisual, se le entregó el cargo de encargada de práctica pedagógica. la señorita Ortega Gutiérrez, el novia del actual director regional de Iquique, Ronald Torres Fernández. Que Felipe Safe, encargado de Fiscalización Nacional, trajo a su esposa a Dirección Regional Metropolitana a la Unidad de Buen Trato Laboral. Todos los funcionarios despedidos están calificados en lista 1. Estos cambios de personal obedecen a oscuros intereses políticos y económicos. Se ha anunciado que próximamente viene el cuñado de la vicepresidenta a ocupar otro alto cargo de Enjunji. Andrew Frederick, prevención de riesgo, ex-vitamina, comenzó en noviembre a ocupar alto cargo en Junji Nacional, desplazando a una profesional de carrera con vasta experiencia y calificado lista 1. Estos son los lazos familiares existentes en Junji. Ahora, empresa familiar filial de Vitamina. Han asumido más de 14 ex-vitamina en la jefatura y cargos con grados entre 8 y 4 en Junji, sin experiencia previa en el sector público. En síntesis, se está despidiendo a funcionarios bien calificados con vasta experiencia para poner en su lugar a personas que tienen lazos familiares y filiales con los jardines infantiles Vitamina, que es la empresa privada que dirigía doña María Francisca Correa antes de que Piñera la nombrara vicepresidenta ejecutiva de Junji. Simultáneamente, se están creando las condiciones legales para traspasar multimillonarios recursos fiscales desde la Junji a terceros. Probablemente también se pretenda beneficiar a la cadena de jardines infantiles Vitamina. Los funcionarios de la Junji rechazamos esta política de desvalijamiento de la Junji, que quitarle recursos a nuestros niños para entregárselos a empresas privadas para que lucren, especialmente después que la mayoría de la población en Chile se ha manifestado contra el lucro de la educación, por la estabilidad laboral, por un seguro de cesantía, respeto para los funcionarios y seguridad para las familias, que se pague indemnización por los años de servicio. Defendamos la Junji, defendamos la educación de nuestros niños, por un Chile libre, democrático y... Que aquí se están pasando a llevar a los lista 1 y la Junji, la administración. Los jefes son puros familiares, pololos, amantes, maridos de las mujeres, y están liquidando porque se resulta que salió la fotografía de nuestro siempre queridísimo Salvador Allende Gossens, que nunca nos vamos a olvidar de su muerte, como tantos chilenos, y aquí se están pasando a llevar a toda la lista Junji, por lo que yo creo, y la ex Vitamín, que esos funcionarios que mandan el Civitamín de cabros chicos, kindergarten, deben salir despedidos inmediatamente y fondearse fuera del país. Si no, les va a llegar la mano negra. Oye, 100 millones de pesos en globos con la imagen de Salvador Allende es una medida tomada a partir de que hay un juicio por mentir Salvador Allende, que se suicidó. Salvador Allende murió luchando, no se suicidó, murió luchando. Y 100 millones de pesos en globos con su imagen es el inicio de un juicio que sobre la mentira del suicidio de Allende. Bueno, esta semana, queridos amigos de Radio Diferencia, ocurrió una tragedia en el sector de San Roque, no, perdón, de Rodelillo, que se pasó al Cerro Los Placeres también, y se quemaron más de 70 viviendas sociales. No son viviendas sociales, son viviendas improvisadas donde la gente... Son tomas. Claro, gran parte de ellas eran tomas. Habían algunas, según una pobladora que escuché, decía que habían algunas casas que estaban regularizadas, que eran casas normales, casas mejores, y otras que eran realmente tomas, donde la gente vive en las laderas de las quebradas y rodeados de maleza que No sé quién será el encargado de limpiar toda esa maleza que está ahí en los cerros donde están las casas. Entonces, bueno, el argumento de la autoridad siempre va a ser decir que la gente se colocó ahí y que es ilegal, por lo tanto, poco menos que ellos son los culpables de lo que les pase. Entonces, siempre vamos a llegar al tema de fondo, que es el tema de la vivienda en Chile, qué está pasando con las viviendas sociales, cumplen o no cumplen los requisitos que debe cumplir una vivienda digna, se está construyendo para los lados, como se dice, y no se está construyendo para arriba, porque ya está quedando poco espacio en las ciudades como Valparaíso y Viña del Mar, ya no hay dónde construir más vivienda. Lo único que está quedando son las laderas de los cerros arriba, al final, en las quebradas, y todos los cerros de Valparaíso están en las mismas condiciones. Yo lo que te quería plantear, que según escuché el comentario, que esto había sido intencional, que lo ocasionaron unos vecinos de ahí. Sí, eso es lo que dicen. Dicen que hay una persona presa. Yo, por ejemplo, podría decir también que a lo mejor son intencional de sectores de ultraderecha que provocan estos incendios para que después aparezca Piñera solucionando los problemas y suba al... ¿Qué tiene que ver la derecha? Por supuesto. La derecha. Por supuesto, pero ¿cómo que qué tiene defendamos que...? Defendamos a la derecha. ¿Pero qué, cómo que qué tiene que...? Lo que te dijo. Bueno. Sí, pues ¿cómo que qué tiene que ver la derecha? Si acordémonos que en el sur una vez la forestal Miñinco que decía que se producían incendios los mapuches y después se descubrió que eran autoincendios que los producían los trabajadores de las forestales para culpar a los mapuches. Ahora, ¿quién no me dice a mí que la derecha está provocando incendios para que después aparezca Piñera solucionando y suba el rating? Suba la encuesta. Mira, yo pienso... Puede ser, ¿no? Yo pienso que fueron grupos parapetrados por la extrema derecha que son paramilitares. Los conozco muy bien porque yo fui uno de ellos hace más de 40 años atrás y sé cómo se trabaja. Se trabaja por célula. Tú no conoces más de 4 personas. Laque, pistola, bombas. Conozco uno que le puso la bomba a los trabajadores que venían de Lota, Coronel, el 73, y antes del 11, y no pudieron tomarse la Avenida La Paz, el cuánto es que se llama la población esa moderna. Y él mismo me lo dijo, me dijo, oye, Yankee, mira, me dijo, yo puse la bomba, me dijo, el metro, lo quedé mirando hace como 20 años. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la expresión radiofónica.